teléfono y vamos a charlar con Pablo Cifuentes, él es secretario general de Junín, del este de la provincia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias, saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos tu opinión al respecto del ITENAULA, cómo viene castigando a los docentes por el este. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene este ítem desde su origen es que los compañeros ven resentido su sueldo cuando tienen un problema de salud que está amparado por la ley 5811. Entonces, eso es injusto. Eso ocasiona que en muchos casos tengan que ir a trabajar estando con problemas de salud. Y a veces con problemas de salud que también son virósicos, y eso genera una problemática a toda la comunidad. Es un ítem que en ningún momento fue estudiado realmente el impacto negativo que tiene sobre la educación. Tal cual. Yo quizás lo que te agregaría como pregunta es cómo desde el sindicato, si ustedes vieron que la implementación a medida que fueron pasando los años fue afectando también el impacto, digamos, sobre las medidas de fuerza, ¿no?, como sindicato, porque de alguna manera también el ítem tiene como una propuesta, digamos, de disciplinamiento sobre los trabajadores. No sé ustedes cómo lo han percibido a eso, cómo, o sea, es por la salud, digo, eso como decís, bueno, terminás yendo a trabajar enfermo, pero también si querés reclamar, de alguna manera también como que te ves ahí como en la duda a veces de cómo hacerlo. Sí, sí, desde el origen el ítem aula tuvo ese sentido, es decir, a pesar de estar contemplado en la 58-11 el paro, lo consideran ilegal y por lo tanto por un solo día de paro descuentan el ítem aula, cosa que es doblemente perjudicial, es decir, quitan a la población de trabajadores de la educación la posibilidad de la protesta, del paro como protesta, porque no solo tenemos descuentos sobre los porcentajes, sino también directamente sobre el ítem aula, que es el 10% del sueldo, y ese con un día de paro ya queda evidentemente, no lo pagan. De hecho, el año pasado hubo dos bloques de paro y en ambos meses quitaron el ítem aula. Tal cual, bueno, muchas gracias por acercarnos. Bueno, compañeros, estábamos hablando con Pablo Cifuentes, el secretario general de Junín, del este de la provincia de Mendoza.